Vamos a seguir con más. Las manos bien arriba, bien arriba. Vamos todos colonial con las palmas. Para mi hija, para toda mi familia, para la familia de los músicos. Seguimos con esto.